Buenos días, compañeros, compañeras, a los medios de comunicación. Hoy, 21 de abril, nos dimos cita con nuestros hermanos de Puebla, del municipio de Juan, Cebonía, Puebla. Bienvenidos, hermanos, hermanas, que han venido ahorita a poner su denuncia ante estos malos gobiernos. Esta es su casa de ustedes, como siempre hemos dicho, nosotros cuando fuimos a solidarizarnos allá a la comunidad otomí, nosotros como pueblos, como comunidad, ¿de acuerdo? Lo que están haciendo es estos malos gobiernos y están lucrando con nuestras aguas, con nuestros árboles, con todo lo que son nuestros medios ambientes, nos están acabando como pueblos originarios. Entonces, como comunidad y pueblo, pues estamos apoyándolos. Tengan en cuenta de que esta siempre será también su casa, desde aquí, desde la toma del INPI, para poner este tipo de denuncias y para denunciar las inconformidades que tenemos de nuestras comunidades. Entonces, les damos la palabra, compañeros, hermanas, para que continuemos esta rueda de prensa. Pues en primer lugar, damos las gracias a todos los compañeros otomís que nos brindan este espacio para poder denunciar a todos los medios, a toda la nación. Nosotros tenemos una razón de vida y es el agua, es por eso que estamos aquí para defenderla. Buenos días a los medios de comunicación, al igual les damos las gracias por atender este llamado. A los pueblos originarios de México y el mundo, a los campesinos y campesinas, a los defensores de la Madre Tierra, compañeros, agradecemos su lucha y su ejemplo. A los malos gobiernos y sus representantes, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, secretaria de Gobernación, Germán Martínez Antoyo, director nacional de Conagua, Rosario Piedra Ibarra, Comisión Nacional de Derechos Humanos. Venimos a la Casa de los Pueblos, espacio liberado por los compañeros otomís, que desde hace 6 meses este edificio fue tomado como respuesta al despojo que sufrieron los compañeros por parte de los empresarios, en colusión con Claudia Sheinbaum y los malos gobiernos. Desde entonces, el Estado le ha apostado al cansancio y a la desesperanza. Lo que siempre ha ignorado de nosotros es que hemos resistido su guerra de exterminio desde hace más de 500 años. La lucha que los pueblos nahuas del volcán Popocatépetl e Iztaccíhuatl hemos emprendido no es una diferente a la de los compañeros. También, para nosotros, la indiferencia y la criminalización han sido las únicas respuestas del Estado y los empresarios. Por eso, este elefante blanco nos parece el lugar más adecuado para denunciar y difundir la lucha que hemos iniciado. El día 22 de marzo del presente año, en el marco del Día Mundial del Agua, los pueblos unidos en defensa del agua y del territorio, decidimos tomar la planta embotelladora Bonafón, ubicada en el municipio de Juan Cebonilla, Puebla. Esta empresa se instaló en nuestro territorio en el año de 1992, 29 años hasta 2021, con el nombre de embotelladora Arcoíris, y bajo el permiso entonces del gobernador del estado de Puebla, Manuel Bartlett Díaz, el mismo que otorgó permisos para los pozos de Santa María Cuescomas y San Buenaventura Nealtican, y el usurpador impuesto en Juan Cebonilla, Braulio Tepanecal Romero, Desde entonces, esta empresa había saqueado aproximadamente 1.641.000 litros de agua diariamente, todo directo de nuestros mantos acuíferos de nuestra región, provocando afecciones serias sobre nuestros pozos, lagunas, ríos y amellales, dificultando la realización de nuestras actividades agrícolas y otras fuentes de autoempleo. Para nosotros, los pueblos nahuas unidos de la región choluteca y de los volcanes, la naturaleza no es un recurso que se pueda vender, comprar o saquear. El agua y la tierra son parte sagrada de nuestra vida. Más que un derecho, es un sentido de vida a la comunidad. Desde la toma de Bonafón, tanto los empresarios como los gobiernos han cometido las siguientes omisiones, intimidaciones y provocaciones. La empresa Bonafón nos acusó del robo de algunos vehículos. Mentiras que refutamos inmediatamente, porque el día del supuesto robo, martes 30 de marzo de 2021, se encontró al delegado de Gobernación, Humberto Isauro Hernández Peralta, dentro de las instalaciones de Bonafón. Por dicha razón, se redactó una responsiva, firmada por el mismo delegado, en la cual los pueblos unidos nos deslindamos de cualquier anomalía o faltante dentro de la empresa. En días siguientes se presentó Ignacio Calderón Juárez y un acompañante alegando ser representantes del sindicato de trabajadores, con una solicitud para poder sacar los vehículos de los funcionarios de la empresa Bonafont. Se le respondió que dicho documento no contaba con los sellos, folios ni membretes de la dependencia que él representa, y se negaron a mostrar identificaciones oficiales. La solicitud anterior se ha repetido por diferentes personas en diferentes días, y de la misma manera no acreditan ser representantes del sindicato ni de la empresa. El día miércoles 31 de marzo se presentó el ciudadano Carlos Armando Popoca Bermúdez, titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Gobierno Federal en Puebla, en compañía del subdelegado de coordinación con los gobiernos estatal y municipales de la Secretaría de Gobernación de Puebla, Francisco Alberto Lechuga Pérez, y el analista Manuel Caballero, para solicitar la apertura de la empresa Bonafón, a lo que se manifestó que se requiere la presencia de las autoridades de gobernación federal y estatal, de Conagua y representantes jurídicos de la empresa Bonafón para que se escuchen nuestras demandas. El día martes 13 de abril de 2021, por medio de una llamada telefónica, el ciudadano Carlos Armando Popoca Bermúdez solicitó un diálogo con Pueblos Unidos, a lo que se respondió que enviara la solicitud por escrito y con membretes oficiales para tener garantía de su palabra. Él se comprometió a entregarlo a más tardar el viernes 16 de abril. Y hasta el día de hoy no ha sido presentado. Este mismo día tuvimos la visita de Eric Rodríguez del Rivero, que se presentó como delegado de gobernación. Cuando lo increpamos por sacar fotos a los compañeros del plantón, el supuesto funcionario tampoco pudo presentar identificaciones que acreditaran su cargo. Sabemos que defender el agua, la tierra y la vida no es un delito. Contrario a lo que señaló Fabrice Salamanca, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Bonafón, quien en algún medio criminalizaba la protesta y la denota como ilegal y arbitraria. Sumado a las calumnias, la Fiscalía General del Estado de Puebla ha utilizado como estrategia la persecución, la intimidación, amenazándonos con ser detenidos si no nos retiramos del plantón. Por lo anterior, responsabilizamos al presidente municipal de Juan Cebonilla, Joel Lozano Alameda, al presidente municipal de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, al gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a la fiscala general del estado de Puebla y a la empresa Bonafón, por la seguridad de cada uno de los habitantes de estos pueblos. Por parte de Conagua, directamente aplicada en este problema, no ha habido ninguna intención de comunicarse ni apoyar a la resolución de conflicto. Decreto de los pueblos nahuas unidos de la región chulteca y de los volcanes. Los pueblos de San Juan Tlautla, San Gabriel Ometoxtla, San Mateo Cuanalá, San Lucas Nixtetelco, Santa María Zacatepec, Colonia José Ángeles, San Diego Coachayotla, San Lucas Atzala, Santa María Coronango, Santa Bárbara Moloya, San Sebastián Tepacatepec, San Miguel Xochla, San Juan Cuatlancingo, San Martín Texmeluca y Cuapan, al día de hoy hemos liberado 50.871.000 litros de agua que retomaron libres a nuestros mantos acuíferos. Por la fuerza de lo anterior y la preservación de la vida, el día de hoy, miércoles 21 de abril del 2021, desde la toma del INPI, hoy Casa de los Pueblos, decretamos el cierre definitivo de la empresa Bonafón, ubicada en la carretera federal México-Puebla, kilómetro 96.1, que con la autorización de los malos gobiernos saqueó a nuestros pueblos durante 29 años y que a partir de hoy jamás volverá a pisar nuestros territorios. Estuvimos abiertos al diálogo, pero nunca a la negociación. Los pueblos nahuas unidos de la región chulteca y de los volcanes somos guardianas de la madre tierra. Toda empresa que intente lucrar con la vida en nuestro territorio recibirá el castigo de los pueblos. El agua no se vende, se ama y se defiende. Nunca más un México sin nosotros. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Vivan las comunidades indígenas! ¡Viva! ¡Vivan las comunidades indígenas! ¡Viva! ¡Fuera Bonafón! ¡Fuera Bonafón! ¡Fuera Bonafón! ¡Fuera Bonafón! Bueno, compañeros, compañeras, medios de comunicación, esa es nuestra palabra. Ahora estamos abiertos a escuchar sus preguntas y resolver sus dudas. Sí, compañero, como lo mencionábamos en el comunicado que acabamos de leer, Conagua, pues que obviamente está directamente implicada en la resolución del conflicto, ni siquiera se ha parado. El delegado Carlos Popoca fue a pues decir que abríamos la empresa, nosotros solicitamos el diálogo y le dijimos que tenía que ir Conagua. Incluso por teléfono se comprometió, nunca llevó ningún oficio membretado ni nada, y pues Conagua nunca se apareció desde hace un mes que se tomó la empresa. Otra pregunta, ¿hay amparos en contra de Bonafón, en contra de las concesiones que ha recibido? ¿Qué medidas legales van a emprender? Sabemos que las leyes están hechas para las personas pudientes, para los empresarios, y que si en algún momento nosotros pedimos sus comprobantes o cualquier cosa de Conagua, lo van a hacer de un día para otro, porque así es la corrupción del gobierno y de los empresarios. Sí, complementando la respuesta, nosotros no necesitamos los papeles, no los queremos, pues, porque quizás hasta los tienen, quizá por ahí alguien le dio una lana y dieron los papeles. El asunto acá es que los pozos estaban secando. Entonces, aunque tengan todos sus permisos, aunque hayan pactado el robo de nuestra agua, pues a nosotros no nos importa, vaya, que tengan permiso de robarnos, porque en nuestro territorio nosotros somos los que cuidamos la tierra, los que defendemos el agua, y pues no otorgamos ningún permiso ya a ninguna empresa. Buenos días, soy Eduardo Martínez, corresponsal de Telesur. Yo quisiera preguntarles cuáles han sido las afectaciones que provocó el saqueo de sus recursos hídricos en sus comunidades y cómo han tenido que subsanar ustedes en esas comunidades la falta de estos recursos. Buenos días. ¿En qué nos ha afectado? Nos ha afectado en nuestros pozos artesanales, las cuales ya no tienen agua. Somos gente de campo, gente que vivimos del campo. Ya no hay más flora. Fauna tampoco. El tener un pozo artesanal es la vida misma de uno, porque de ahí se genera todo. Podemos criar un pollo, un animal, engordarlo, venderlo, tener un ingreso económico. Pero al no tener agua, ¿con qué vamos a mantener nuestro hogar? Simplemente los hijos. Tal vez podemos ayunar 1, 2 o 3 días y aguantamos. Pero si no tomamos agua, no podemos aguantar 2 o 3 días. Nuestro cuerpo se deshidrata. La vida es el agua para todos nosotros. Es por eso que estamos aquí, inconformes con lo que está pasando, inconforme con las empresas transnacionales que vienen y saquean nuestros recursos en complicidad del gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal. Estamos hartos de un vil saqueo que hacen en nuestros pueblos. Ellos pueden mostrar miles de papeles que están en regla, que con agua nos puede decir todo está legalmente requisitado. Ellos tienen miles de mañas para cambiar todos los documentos a favor de ellos. Pero un campesino que vaya y pida un permiso para un pozo se le niega. Le piden miles de requisitos y nunca se lo van a dar. Pero una transnacional, coluido con los gobiernos, le dan una palmadita y dicen, pásale, ¿qué necesitas? Pero un agente de pueblo le dicen, saca tu cita y es para tal día. Y así nos van a tener. Por eso es que estamos aquí, en pie de lucha, y no nos vamos a dar por vencidos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les entregamos por ahí a los medios copias del comunicado y también copias de los documentos que fuimos generando, tanto de la responsiva que firmó el licenciado Humberto, delegado, donde se hace responsable por las cosas que se pierdan de la Bonafón porque lo cachamos adentro. Y bueno, las demás hojas que no tienen ni membretes ni nada y que tampoco nos dicen nada. Solo para que quede evidencia de las omisiones, de que estuvimos abiertos al diálogo, de que nos siguen esperando como siempre y pues que ya estamos hartos de jugar ese juego, que ni siquiera tenemos por qué pedir permiso para cuidar la vida. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Pues buenos días a todos y a todas, a los medios de comunicación, por estar aquí, por escuchar nuestra voz, nuestras voces, nuestros pueblos, nuestras hermanas, nuestros hermanos. Es indignante que el gobierno nos sigan manipulando, nos sigan diciendo mentiras, nos sigan diciendo que nosotros los pueblos estamos de acuerdo en esos permisos que ellos han otorgado. Nosotros ahorita aquí la comunidad otomí estamos en resistencia y en rebeldía por esas injusticias, por esos 528 años que no hemos sido escuchadas ni escuchados. Estamos aquí en el INPI, en donde el traidor Adelfo Regino ha dado permiso para que nuestra madre tierra sea destruida, para que se roben nuestras aguas, para que contaminen nuestras aguas, nuestros ríos, nuestros bosques. Hoy los pueblos estamos aquí para alzar la voz y decir: ya basta de tanta injusticia, ya basta de que estos malos gobiernos nos sigan diciendo que nosotros somos ignorantes, que nosotros no sabemos entender, que nosotros no sabemos defender nuestra madre tierra. Eso es lo que ahorita estamos haciendo, resistiendo y defendiendo la madre tierra, porque es para todas y para todos. Este mal gobierno viene a destruir, viene a matar la madre tierra con los megaproyectos, con el mal llamado Tren Maya. Nosotros desde aquí, desde el INPI, le decimos que no vamos a permitir más injusticias, que no vamos a permitir más saqueos, que no vamos a permitir que nos roben nuestra agua para venderlos. Irónicamente, dicen que el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y también recomiendan que hay que cuidarla mucho, que no hay que desperdiciar el agua. ¿Y quién la desperdicia? ¿Quién la contamina? Todos esos hoteles que están en las playas, que están privatizadas, que si uno va a la playa ya no puede estar ahí, porque dicen que son de los hoteleros, porque dicen que son de las empresas. A eso hemos llegado. Y por eso también como comunidades y como pueblos hemos dicho, organizados y unidos, no nos van a vencer. Aún aunque nos intimiden, aún aunque nos amenacen de muerte, vamos a seguir resistiendo y vamos a también a seguir exigiendo justicia, como nuestro hermano Samir, por estar exigiendo un derecho, por estar exigiendo que no se roben sus aguas. Con esos megaproyectos le arrancaron la vida y a más de 2 años no tenemos justicia para él. No está el culpable, no lo encuentran. También está nuestra compañera Teresa Castellanos, que también está amenazada de muerte. No es posible que estos malos gobiernos, por defender la vida, nos amenacen y nos digan que nos van a arrancar la vida, como a muchos hermanos y hermanas que lo han hecho. Ahora aquí nuestras hermanas y nuestros hermanos de Bonafón, de Puebla, están defendiendo el agua. Tomaron esa empresa de Bonafón. Tomaron esa empresa por justicia, por verdad, porque ya no tienen agua para tomar. Ese vital líquido que si no lo tomas, te mueres. Esos malos gobiernos no les interesa que tengamos agua. Les interesan esos dólares, esos euros, esas empresas extranjeras. Eso es lo que le interesa a este mal gobierno. Por eso desde aquí, desde la toma del INPI, no nos vamos a ir hasta no obtener justicia para todas estas luchas que estamos haciendo por la vida. Todas nuestras hermanas y nuestros hermanos que están aquí, lamentablemente no nada más es Bonafón. Ahí tenemos a Epura, tenemos a Electropura, tenemos a Aguaciel, tenemos a Epura y también lamentablemente tenemos a la Coca-Cola, que ahorita saca un spot en la tele donde dicen que nos ayudan, donde dicen que nos ponen unos pozos para tener agua. Es una burla para nuestras comunidades, es una burla para nosotras como mujeres indígenas, como pueblos hablantes de una lengua, que vengan y que nos digan que ahora sí nos están ayudando, cuando ellos son los que se roban el agua, cuando ellos son los que vienen y nos quitan nuestros recursos naturales, y ahora vienen y nos dicen que nos están apoyando. Desde aquí, desde la Casa de los Pueblos, les decimos que son mentirosos, les decimos que no les creemos. Y a los tres niveles de gobierno también les decimos que si alguna hermana, algún hermano, alguna compañera, algún compañero le llegara a pasar algo, los hacemos directamente responsables a ellos, para que después no digan que no saben quién fue, como siempre lo han hecho. Y también desde aquí, desde el INPI, desde donde traicionan a los pueblos, desde donde dicen que hacen consultas y los pueblos aceptamos, desde aquí les decimos que no aceptamos consultas amañadas, consultas mentirosas, que siempre son para beneficio del gobierno, son para beneficio de las empresas transnacionales. Y también desde aquí, desde el INPI, les decimos a nuestras hermanas y hermanos que están en Santiago Mezquititlán que tenemos ese mismo problema. Yo creo que no nada más son algunos pueblos, somos todos ya los pueblos. Ahí nosotros llevamos meses de no tener agua y resulta que nos llegan recibos de 3,000 pesos que hay que pagar. No es posible que de esa manera estos gobiernos nos sigan robando. Quieren que paguemos de algo que no hemos tomado, de algo que no hemos ocupado. Así lo manejan y así son. Hoy estamos también para denunciar todos esos corruptos de Santiago Mezquititlán. Primero nos imponen una plaza que no la queremos. Ahora está el agua. ¿Qué sigue? No podemos seguir permitiendo esos abusos, esas infamias, esas atribuciones de estos malos gobiernos, de decir que se nos pregunta, de decir que se nos consulta, y desde aquí le decimos que no es cierto. No sabemos a dónde llevan el agua, no sabemos por qué sacan pipas de agua en Santiago Mezquititlán y el pueblo no tiene agua. Rosendo Anaya, el presidente del municipio de Amialco, hacemos responsable porque él hace más de 10 años era el director del agua. Él sabe cómo está toda la tubería de Santiago Mezquititlán y ahorita resulta que no tenemos agua. Y también a todos los que dicen que representan al pueblo de Santiago Mezquititlán, la delegada Verónica Sánchez, que manipula a la gente diciéndoles que ellos no han vendido el agua, que ellos también luchan por el agua, que ellos también están con nosotras, y la realidad que estamos viendo, que son solamente palabras, porque lo que se está viviendo no es lo que ellos están diciendo. Por eso desde aquí, desde la toma del INPI, desde este corazón, donde han traicionado a los pueblos, donde han sangrado a los pueblos de tantas injusticias, vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir estando aquí, porque desde aquí somos todas y somos todos las voces de los pueblos. Esos pueblos que no pueden estar aquí, hoy somos la voz de todas y de todos ellos. Le paso la palabra a mi compañera Marisela, concejala. Pues le damos la palabra a la compañera. Solamente para que quede claro que nosotros estamos en defensa de la vida. Los pueblos tenemos que defender a nuestra hermana agua, que es una razón de vida para nosotros, porque el agua que es sagrada para nosotros los pueblos, porque tiene espíritu, porque es una razón de vida, porque la utilizamos nosotros para la agricultura, para todo ser vivo, para todos, para todo animal. Entonces, vamos a seguir en lucha, vamos a seguir defendiendo y no permitimos más ningún proyecto en nuestro territorio. Ya basta de que afecten a nuestra madre tierra, ya basta de que saqueen y que despojen. Es la palabra de todos los pueblos que estamos unidos. ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive y vive! ¡Zapata vive y vive y vive! ¡Samir vive! ¡Samir vive! ¡Samir vive! Pues ya concluimos, compañeros, darle gracias a los medios de comunicaciones y pues la comunidad otomí, aquí siempre tendrán un espacio, la Casa de los Pueblos, aquí siempre este espacio que sirva para poner este tipo de denuncias, para las comunidades reciban un regalo por parte de la comunidad, se los damos con mucho cariño, con de la lucha y de la resistencia, se le va a hacer entrega a la compañera. Pues muchísimas gracias, pues este siempre será el espacio, siempre van a ser bienvenidos y bienvenidas, esta es su casa y muchísimas gracias, compañeros. Sigue, sigue. Queremos frijoles. Queremos frijoles.